en distintas cosas en nuestras vidas nos hace perder más rápido lo que tiene que ser armonía, serenidad, calma, pensamiento. Empezamos a dejarnos llevar por todo es más rápido, todo es más veloz, todo, los autos vienen, son más veloces, a pesar de que las rutas y los caminos siempre dicen la misma velocidad, los autos son más veloces, las computadoras son más veloces, los teléfonos son más veloces, los programas de televisión son uno atrás del otro, uno atrás del otro, las 24 horas del día. Todo hace que tengas que adaptarte a este mundo donde la serenidad es muy fácil de perder, donde se pierde de un minuto para el otro. Bueno, un consejo permanente es pedirle al ángel de la serenidad en cualquier instante, en cualquier momento. Y lo puedes hacer de varias maneras. Lo puedes hacer así, ángel de la serenidad, ven a mí, y es suficiente. Lo puedes hacer profundamente, haciendo la oración que vimos recién, que estás... que le pedís serenidad y que planteas tu día con serenidad, con armonía, y que las otras cosas que te puedan ir pasando pueden ser cosas que vos vas a ir superando solo desde la serenidad. Y además apoyarnos con los gestos de nuestras manos, los mudras, los gestos sagrados, esos gestos que conectan terminales no solamente nerviosas y energéticas, sino que además en este espacio con los ángeles logramos, cuando estamos rezando, conectarnos con ellos físicamente también. Uno de los mudras que podés hacer para conectarte con la serenidad es, mirate las dos palmas de tu mano, abrilas bien abiertas, y ahora junta el pulgar con el índice, pulgar con el índice, y los otros tres los dejas extendidos. Este es el mudra, uno de los mudras que más se utiliza para iluminación, para meditación. Bueno, vos usalo para serenarte. Pedirle al ángel de la serenidad que venga a vos. Decís, ¿dónde las pongo las manos? En el escritorio, en sobre las piernas, si estás sentado. Si puedes hacerlo con una sola mano, con dos es mucho más rápido. Entonces vos decís, ángel de la serenidad, ven a mí. Otro que puedes hacer es juntar palma con palma, dedo con dedo, todo juntito como para rezar. Y también, ángel de la serenidad, ven a mí. Entonces cuando vos practicás esto cotidianamente, instantáneamente, o sea, lo incorporás como un gesto, dejás correr, en vez de embroncarte, en vez de, si el teléfono es muy rápido y no lo entendés, revolear lo que te ocasiona un problema económico y muchas otras cosas más, o si estás en el medio de una situación en la cual estás desbordándote, es mucho más sano tomar la postura de los dos dedos o la de la mano con mano y decir, ángel de la serenidad, ven a mí, que lo puedes hacer en pleno silencio, escuchar a la otra persona, y vas a escuchar cómo, vas a sentir cómo vos estás más tranquilo a lo que dice, estás más sereno a lo que el otro plantea, estás más sereno ante lo que tenés que realizar, ante la decisión que tenés que tomar. Te sentís más firme para proteger a otra persona que por ahí está en una situación de nervios, de angustias, de preocupación. Y bueno, vos estás bien plantado. No te ahogás con el otro, no pataleás como loco del susto. Te tomás tu espacio y tiempo para poder serenarte. Serenidad no es una palabra linda para los demás. Es una necesidad física, mental y espiritual para cada uno de nosotros. Si yo estoy sereno, no justifico, miren, cualquier situación en la que haya violencia, locura, no es justificable. No es justificable, ni una más, ni el uno menos, ni la violencia con los animales, ni la violencia verbal, ni la violencia familiar, ni el bullying, ni nada de todo eso. Todo lo que signifique agresión hay que frenarlo. Y lo voy a frenar que no me llegue a mí primero, para poder yo ser una persona serena, sanadora y dadora con los que tengo a mi alrededor. Y no importa si se te pegan y no cambian, porque una de las cosas que yo más escucho es, no, lo que pasa es que tenés razón, yo logro serenarme, pero después los tengo a todos como la pata con los patitos y nadie hace nada por sí mismo. Bueno, te toca ser guía, te toca ser la pata que lleva esos patitos para que estén mejor. Obviamente que lo ideal es poder explicarles, es poder decirle a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio, a tu vecino, a aquel que grita desmesuradamente, para decir, para juntar las manos, mira, ponete así, pedile al ángel de la serenidad. Probablemente su serenidad se destape y te mande, ¿sabes a dónde? Eso no importa. Podés hacerlo, pero tenés que esperar el momento. O simplemente hacelo vos por el otro. Entonces cuando vos juntás tus manos y decís, pido serenidad, para. El ángel de la serenidad, descendé sobre. Me está dando a mí serenidad, y se la estoy regalando a. Eso es el angeloterapeuta. Es pedir, mandar, estar todo el tiempo conectado con la energía sanadora de los ángeles para mandárselas a otros, para serenar mi hábitat. No sirve de nada que yo esté conectada con el ángel de la serenidad y esté pensando, pero este loco me tiene podrida. No. Entonces, ¿cuál es mi pensamiento? Mi pensamiento tiene que ser, ángel de la serenidad, ven a mí, ayúdame a serenarme, a que esta persona se serene, a que fulano de tal se serene, a que fulana de tal se serene. En el contexto que sea en tu vida. Siempre cuando una persona se serena, mi abuela decía, cuando uno no quiere, dos no pelean. ¿Sabés cuando peleás? Cuando entras en el juego del otro. ¿Sabés cuando te sacan? Cuando, justamente, ¿qué decís? ¿Cuál es la frase? Me sacó. Y si te sacó, ganó. No aceptás el regalo. ¿Se acuerdan del bendito samurái? ¿Qué? Que para mí ese es el ejemplo que siempre viene a mi mente en los momentos en que estoy por entrar en la locura, o en el juego, o en el maltrato, o en la situación del otro. Ese lo cuento a mi manera porque no lo tengo a mano. Dice que había un samurái que era el maestro de muchos y les enseñaba a todos los dones de esa, de esa actividad. Había uno muy joven que había avanzado mucho, que crecía mucho y que era un luchador nato y que le ganaba a todo aquel al que se le presentaba. Entonces llega a la ciudad donde está este samurái, anciano, sabio, y lo reta a duelo. Lo reta a duelo en una plaza pública. Y entonces van a la plaza pública y el samurái, el sabio, está en su postura de samurái y el otro lo empieza a insultar, le empieza a decir cosas feas, lo empieza a basurear, le empieza a decir que no sabe nada, que él lo va a matar, que le va a ganar la partida porque él tiene más energía, porque él tiene más fuerza, más bueno, todas palabras hirientes, dolientes, feas. Y el samurái seguía ensimismado en su postura, con su mano en su katana, como para resolver ante un ataque. Y el otro seguía y seguía y seguía. El jovencito se jactaba siempre de atacar primero y por eso ganar la partida. Este samurái, quieto en su reflexión, termina, el otro termina muy enojado, no luchan, no van a la lucha, se pega media vuelta y se va desairado, largando improperios. Entonces los seguidores del samurái dicen, pero maestro, ¿cómo te dejaste insultar así? ¿Cómo no lo atacaste? ¿Cómo no le cortaste la cabeza con tu katana? Y él le contesta, cuando te hacen un regalo maligno, cuando te hacen un regalo malo y vos no lo aceptás, ¿de quién es el regalo? Y del que te lo da, decían los seguidores. Bueno, si yo no escucho sus insultos, si yo no acepto sus improperios, ¿de quién son? Del retador. Cuando vos estás en tu plena serenidad, cuando vos estás en tu actitud, todo lo que te digan no te puede sacar, porque a veces no es tan como esto que te va la vida, sino te va los nervios, y sí te puede ir la vida, porque cuando uno se enrosca, cuando uno responde a los insultos o responde a las provocaciones o responde a las malas energías, deja de ser sabio, deja de ser, y es, sí, porque yo tengo sangre caliente, yo tengo sangre otana o española o yo soy así. ¿Sabes qué? No, la serenidad no tiene dueño, la serenidad es de cada uno de nosotros. Y si yo respondo y yo me engancho y a mí se me salta la cadena, como dicen ahora, o la chaveta o lo que fuera, lo único que voy a lograr es ponerme en esa vibración energética, mental, física y espiritual al que el otro me lleva. El ángel de la serenidad lo que hace en mí es conectarme con, acá estoy yo, allí estás vos, si vos estás loco yo te pido ayuda para, a vos para también para que estés mejor, pero no me salgo de mi lugar. No entro en esa discusión, en ese juego, en ese conflicto, en ese querer que las cosas sean como... A veces yo escucho esto, no, porque yo seguí la discusión porque las cosas deben ser como deben ser. Bien, vuelvo al ejemplo del 9 y el 6 dibujados en el piso. ¿De qué lado estás parado? ¿Es un 6 o es un 9? ¿El que tiene la razón es quién? La verdad que a veces es preferible, como me enseñó mi querida amiga Nani, que ve ese hermoso libro de milagros, prefiero ser feliz que tener razón. Y a veces el querer tener la razón es avasallar al otro. A veces hay que saber esperar para mostrar el punto de vista. A veces el punto de vista correcto o incorrecto te podés dar cuenta en el camino. Pero si vos crees que es el correcto, si 2 más 2 son 4, tenés que trabajar para que ese 4 no resulte al otro por agresión o que te diga todo que sí. La serenidad hace que tus palabras sean escuchadas, que tus gestos sean vistos, que tu personalidad no sea invadida, que la enfermedad no te vuelva loco, que puedas dominar cualquier situación. ¿Viste cuando tenés un dolor fuerte de muelas que cuanto más nervioso te pones, más te duele? Bueno, y si te relajás, y si te serenás, o las contracturas. Cuando vos tenés una contractura, el dolor es tan agudo que a veces no podés moverte. ¿Y cuál es la solución? La solución es tomar alguna medicación, o un buen té de tilo, valeriana, que te relaje, pero algo que te relaje, sea un relajante muscular, no es algo que te altere o que te cure. Cuando yo estoy nervioso, me contraigo. Y esa contracción, esa contractura, afecta lo que se ve y lo que no se ve. El ángel de la serenidad te da ese espacio de conexión con la concentración, con el todo pasa, con el cómo lo resuelvo. En vez de estar enojado con el conflicto, empiezo a encontrar cómo lo resuelvo. En vez de estar atacado con la vida, empiezo a vivirla para avanzar. Salgo del casillero en el que estoy metido. Empiezo a darme cuenta que ya, si estoy parapetado abajo un techo por una tormenta fuerte, ya el agua empezó a venir por abajo y por el costado, me tengo que mover, porque si me quedo me voy a ahogar. Entonces la serenidad hace que des los pasos necesarios, que te preserves, que te cuides. No hace que no haya temporales, no hace que no haya samuráis locos, no hace que no tengas familiares que van a venir a la provocación, o amigos o compañeros de trabajo o lo que sea, ponerlo en tu lugar. No hace eso, no te confundas, porque ahí ponemos la voluntad o la oración en el lugar equivocado. Cuando yo cambio yo mi actitud ante determinadas situaciones, es probable que logre un cambio en cadena. Pero lo importante es lo que me pasa a mí. Cómo yo puedo, desde mi serenidad, administrar mis espacios, administrar mi energía, estar atento y poder escuchar. Muchas veces me dicen, estaba tan nervioso, el médico dio el diagnóstico, pero estaba tan nervioso que no lo entendí. ¿Y de qué te sirvió? De ahora darte más manija porque no lo entendés. Pedir al ángel de la serenidad, que estés en armonía, que estés sereno y que escuches el diagnóstico, el tuyo, el de tu familiar, el que sea. Y que tengas la capacidad de entender y comprender cómo se sale adelante. ¿Qué tratamiento tengo que realizar? Así es la vida, en general. El tratamiento que tengo que realizar, en general, es vivir. Es dar el siguiente paso. No puedo dejar de dar el siguiente paso. Cuando me estanco, cuando el siguiente paso no lo quiero dar porque no estoy siento que no estoy capacitado, quiere decir que no estoy sereno. Cuando el siguiente paso depende de otros, depende de que el otro me diga que sí, no puedo hacer nada. Tengo que esperar sus tiempos. Cuando depende de una resolución que venga de otro lugar, me tengo que serenar. Me tengo que calmar y tengo que apostar a que pueda, a que las cosas salgan bien. Yo soy una persona que cree tanto en la energía, en la fuerza, en la ayuda de los ángeles, que situaciones externas o que parecen irresolubles se resuelven. Siempre a mi alrededor escucho hablar de fue una casualidad, fue un milagro, fue una... Ya lo hablamos en el programa anterior, ¿no? Bueno, hoy es una casualidad provocada por mi serenidad. Yo les cuento que el sábado 3 de diciembre, vénganse con tiempo y con ganas, porque tenemos dos talleres en uno, bien divididos, ¿eh? Una primera parte es, como tiene el mismo costo el taller, si no querés hacer la segunda parte, ahí nos vemos, nos damos un beso, nos abrazamos, nos decimos feliz año y seguimos con el taller. Si te querés quedar a los dos, es lo mismo. Así que la primera parte es encuentro con los arcángeles. Este sábado nos vamos a reunir en un taller doble. Nuestro encuentro con los arcángeles nos llevará a una armonía, liberación, sanación y bendición para poder cerrar este año y prepararnos con la ayuda de este trabajo para el próximo, con las herramientas necesarias para avanzar en bienestar y prosperidad. Cada arcángel cumple una misión. Lo invocaremos con las oraciones precisas y los gestos sagrados que los representan para tenerlos presentes en cada momento de nuestra vida. Un trabajo intenso y reconfortante que realizaremos juntos y podrás realizarlo siempre. La segunda parte, cerrado este taller, es la preparación para las fiestas. Hace 20 años que yo doy este taller. Este taller nos conecta con las oraciones tradicionales para el armado del árbol, la bendición y la protección de la mesa, la bendición y la protección de las personas, del hogar, una limpieza, cómo hacer una limpieza para que el lugar esté bien o después que se hayan ido, la bendición de los regalos, para aplicarlo a todas las fiestas o reuniones futuras. Vemos el espíritu de la Navidad, cómo hacer los pedidos y la fórmula para protección y bendición de la puerta para el año que comienza. Antes, desde 20 años hasta hace 4, yo esto lo hacía en 4 sábados. Ahora tienen todo el material junto, se llevan todo por escrito y van a trabajar con todas las herramientas para siempre. Bueno, voy a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar, Lucy, de Pilar, como siempre, para vos, el ángel del perdón. Y aquí estoy, traigo luz y claridad, verás cómo todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación, vívelo con entusiasmo. Anabela de Caseros, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Josefina de Luzengó, el arcángel Miguel. Aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Marisa de Castelar, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. No entiendo el nombre, pero me parece que es Esies de San Isidro. Esi, bueno, no entiendo. Para vos va el ángel de la libertad. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Mari de Ramos, el ángel del coraje. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y para todos los que están escuchando y no pudieron llamar, aquí va el mensaje para ustedes. El ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Y para todos aquellos que van a escuchar el programa después grabado en otro momento, aquí va. Este es tu mensaje. El arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta, no te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Para toda información que quieran sobre los libros, pueden llamar al 47899014. Para anotarse para los talleres, al mismo número, 47899014. Para volver a escuchar este programa, puedes hacerlo en www.cristinadelsolar.com.ar. Allí entras en la solapa que dice programas grabados y vas a ver todos los programas. Y donde dice programas anteriores, son los que no están allí en la primera parte, y podés acceder a los archivos de programas de mucho tiempo atrás. Simple y sencillamente también puedes conseguir las oraciones. Y también hay una parte que dice ángeles y mensajes. Necesitas un ángel, necesitas un mensaje, entras en esa parte, tiqueás el ángel que buscas. Y abajo hay un montón de imágenes de ángeles. Cada cuadradito de esa imagen es un mensaje. Está puesto así para que no vayas siempre a tocar el mismo, o está siempre así para que no te lo sepas de memoria. Vas y buscas tu mensaje. También hay una aplicación que es de Freris. Bueno, eso se lo cuento. Me pone luz de ángeles en los teléfonos y tenés la aplicación. Puedes recibir un ángel y un mensaje todos los días. Todo eso es gratuito. No tiene ningún costo. El libro sí, lo tenés que conseguir llamándonos a 47899014. Que tengas la serenidad necesaria para vivir cada día, cada momento, y no vivir, no sobrevivir, sino vivir, vivenciar, conectarte con el cada día que tan rápido se nos pasa, a pesar de que parece que uno hace todo lo posible porque sean disfrutables, bueno, más rápido pasan. Les mando un beso enorme. Nos encontramos aquí, Dios mediante, el próximo martes, aquí en AM830, como vamos camino a cumplir 15 años. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y el salud crecerá, y cualquier